tan solo. Después que todo di, ya todo dije sí, solo me dices sola. Después que fui tan fiel, tan dulce como miel, te encuentro aquí tan solo. Después de tanto amar, no me quieres hablar, solo me dices hola. Pero recuerda, mi amor, no hay mal que dure 100 años. Si alguien nos causa dolor, siempre al final es el que se hace más daño. Pero recuerda, mi amor, no hay mal que dure 100 años. Si alguien nos causa dolor, siempre al final es el que se hace más daño. Solo, tú me has dejado solo. Me has condenado a vivir sin tu amor y hoy yo me encuentro tan solo. Solo, completamente solo. Navego ahora en un mar de dolor y lucho contra sus olas. ¿Cómo es posible que hoy, después de tanto amor, me encuentre aquí tan solo? Después que todo di, ya todo dije sí, solo me dices hola. Después que fui tan fiel, tan dulce como miel, me encuentro aquí tan solo. Después de tanto amar, no me quieres hablar, solo me dices hola. Pero recuerda, mi amor, no hay mal que dure 100 años. Si alguien nos causa dolor, siempre al final es el que se hace más daño. Pero recuerda, mi amor, no hay mal que dure 100 años. Si alguien nos causa dolor, siempre al final es el que se hace más daño. Solo, tú me has dejado solo. Me has condenado a vivir sin tu amor y hoy yo me encuentro tan solo. Solo, completamente solo. Navego ahora en un mar de dolor.